¿Qué dices, tío? ¿Qué haces? ¿Dónde estás, hermano? Aquí, con el baby. Tenemos que vernos ahora, tío. Pero tiene que ser ahora, ahora mismo. ¿Qué dices? Si no es ahora, no lo vamos a poder hacer. Tiene que ser ahora mismo. ¿Dónde nos vemos? Vale, yo estoy aquí en el pueblo. Vale. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Nada, no, no, estamos aquí. ¿Te ha dicho ya lo que vamos a hacer? No. No, tío, tenemos que hacer una cosa ahí, pero tiene que ser hoy. Es algún rollo, ¿no? Bueno, pero tranquilo, si sale bien todo, ya está. Yo te meto, oye, ese tío. Escúchame, hermano, no te rayes, que no va a pasar nada, tú tranquilo. Todo va a salir bien, ya lo sabes. Bueno, tranquilo, vale, ponte. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Escucha, hazme un favor, tío, poneros de punto, tío, aquí, ¿vale? Que vamos a una cosa, tío, ahí arriba, ¿vale? Toma, cualquier cosa me llamáis, ¿vale? Coger el teléfono y estar atento, tío, cualquier cosa llamar al teléfono. Porque si no, ya sabes cómo se va a rayar el otro. Estar atento al teléfono, hermano, llamar rápido, cualquier cosa que veáis, lo que sea, llamar, rápido, rápido, ¿vale? Rápido, primo. No tomaba, ¿vale? Los putos guantes, primo, siempre estáis igual, loco. Ya ves, tío, en las pelis van trajeados, con de negro, de todo. Vamos a los cateles. Primo, quítate las putas cabezas. Este, mira, este, tío. Cuidado, no que nada, tío. Este es siempre igual, como las primo. Tú chanas, tío. Espera, tío, me echaste a toda la llave. Dale la chaqueta, tío. La cruz es más en la mano. Acabaron metidos en prisiones, a los que cayeron en las tentaciones, siguen metidos en el mundo de los callejones. Cala y que Dios nos perdone, a los que por pecado acabaron metidos en prisiones, a los que cayeron en las tentaciones, siguen metidos en el mundo. Dice, a los que siguen metidos por buscarse el pan, a los que están y llaman el problema, luego se van, a los que dicen que está duro, dice que es Peter Pan. Y acaban en el ya sepan, a los que siguen en barrote sobre todo, que es el de mayores, que es el de menores, a los que sufren de verdad y siguen de todo modo, siguen cumpliendo sin que ninguno le llore, a los que siguen haciendo los butrones, a los que sufren más de dos persecuciones, a los que les gusta robar los camiones, y en el camino guardan más de 2 millones, a los que prefieren gastar y sobregastar, y encima calar los escalones, a los que prefieren parlar, aunque luego puedan perder por las investigaciones, a los que tienen causa por la cara, y por la cara encima lo detienen, te detienen y te dicen de cara, y no saben ni por dónde vienen, a los que gastan en el oro, y se guarda el fajo de la plata. A los que pasan cajas de Marlboro, pa' que Piccolo no le dé la lata. Calay, que Dios no perdone. A los que por pecado acabaron metidos en prisiones. A los que cayeron en las tentaciones y siguen metidos en el mundo de los callejones. Calay, que Dios no perdone. A los que por pecado acabaron metidos en prisiones. A los que cayeron en las tentaciones y siguen metidos en el mundo de los callejones. A los hechos pecho y a los hechos ya hasta los que siguen metidos en la ruta y no les cuesta. Encima tienen una familia a cuestas y tú rápidamente si lo coges y lo cuentas. A los que les gusta las cuatro motores porque la tres por el tiempo se la ha quedado corta. A los que dicen que venden trozos en la calle y luego en mi barrio rápido lo cortan. A los que por respeto ya no han faltado y por respeto falta o ya te ha dado una torta. A los que tuvieron que robar para comprarle a su hijo un trozo de cumpleaños y tarta. A los que robaron con violencia en mi barrio sin poder pegar porque tenían respeto. Investigaciones sin poder ganar y entonces era ganar. Dinero era discreto. A los que cogen cagas a los buquimanos. A los que me fallaron y dijeron hermano. A los que en mi barrio han sido veteranos. Y el respeto entonces se ganó. Al pega al equipo que se triplica. Y trabajo en la calle y nunca al público. A los que piensan que me tiran y me pican. Lo único que hacen para mí es el ridículo. A los que sirven de verdad. Saco de verdad. Y no como tú que tú eres una perra. Tienen mucho y salieron de la mierda. Y la boca en negocio la cierran. A los que pegan un tiro a mínima de cambio. Y por dinero aquí no hay intercambio. A los que se tiran para el Instagram un lambo. Y lo único que eres un lambón. Al coleta, al venir a su pilla, todo lo de la banda. Banda familiar organizada. Vida buena, vida mala, eso nunca lo sé. Banda familiar organizada. Banda familiar organizada. Banda familiar organizada. Banda familiar organizada. Banda. Calay, que Dios no perdone. A los que por pecado acabaron metidos en prisiones. A los que cayeron en las tentaciones y siguen metidos en el mundo de los callejones. Calay, que Dios no perdone. A los que por pecado acabaron metidos en prisiones. A los que cayeron en las tentaciones y siguen metidos en el mundo de los callejones.